Hola mundo. Hola picarones y picaronas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3946. Y aquí estamos dignificando la música, como siempre, y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier lugar, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Unas canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado y vamos a empezar absolutamente popis pero megatones yeye, Miki Los Tonis, Ya No Estás. Me encanta esta canción, siempre me ha encantado, ha sido un flipe absoluto. Una canción que está incluida en la película Megaton Yeye, una película del año 1965, dirigida por Jesús Yagüe Arechavaleta y que tenía a Mochi y a Miki como protagonistas, junto a Lagoyanes, a... ¿cómo se llamaba esta chica? No sé qué Goyanes. María José Goyanes. Y tenían esta canción que era una auténtica pasada. Y bueno, pues como el otro día vi la película, me acordé y dije, ¡ostras! Voy a empezar el programa 3946 con esta canción, con Ya No Estás, de Miki y Los Tones. Una canción que se publicó en un single en el año 1965 y que es una auténtica maravilla. Una preciosidad ahí, con esos, buenísima. En fin, Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí también te viene una un sello estadounidense, Different Class Records, que acaba de sacar un álbum que se titula Keeping on the Top y que es un recopilatorio sobre gemas de power pop de los años entre el 79 y el 83, que es cuando se grabaron estas maravillas. Y bueno, pues hay cuatro canciones inéditas de The Trent, de The News, de The Rabbits y de The Sea. Las otras son de The Decadents, de Gents, de Butch McCarthy, de Bobby Idol and His All Star Band, en fin, de un montón de bandas que más o menos eran localizables. Y esta canción que vamos a escuchar era de The News y se titulaba Play It Loud. Es una auténtica maravilla. Play It Loud, The News, del álbum publicado por Different Glass Records, Keep on Top, US Power Pop Rarities. Magnífica canción de una banda que venían de Wyoming, que grabaron un single y que hicieron esta canción también, el single que publicaron a través de su propio sello o de un sello independiente en aquel momento. Venía con Six Sox Square en la cara A y The Kids Are Dancing en la cara B. Y ahora esta canción, que estaba inédita, ha sido recogida para ese álbum Keeping on the Top, US Power Pop Rarities, del sello portugués Different Class Records. Realmente magnífica la canción. La tirada va a ser muy corta, nada más que 300 copias en vinilo LP 12 pulgadas. Y bueno, pues en fin, será una auténtica maravilla hacerse con este disco. The News sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas, como por ejemplo Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad, en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, en sitios estupendos y emisoras estupendas, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid, también en sitios maravillosos y en emisoras geniales, como por ejemplo son Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas, rodeados de una magnífica programación, suena Plástico elástico. Y seguimos con el último disco, el nuevo disco, el primer disco de una banda de Cádiz que venían de Champán y que ahora se hacen llamar Neon Vampire. Tienen un disco homónimo publicado por Family Spirit Recordings, del que ya hemos puesto un montón de canciones. Si no recuerdo mal, esta es como la sexta del álbum y se titula Radiante. Ellos son Neon Vampire. ¡Vaya discazo! Sí, hay algo que odias de mí. Tengo todo lo malo que alguien te hizo tener y me hace lucir radiante. Mal, lo que haces no es nada normal. Que seas tú quien llama y me hagas aparecer. Ahí estaban los Neon Vampire con su canción Radiante, la sexta canción que suena de este álbum de 10 cortes, de 10 cancionones tremebundos, con un sonido muy champán, pero modernizado, puesto al día, actualizado. Sí, señor, gran disco, publicado el álbum por Family Spirit Recordings, Neon Vampire. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con John Larson, este pedazo de músico que viene desde Rhode Island, desde Providence, y que tiene un álbum que se ha autoeditado él, que se llama The Great Spouse, que habíamos escuchado una canción ya de este álbum que salió hace no demasiado tiempo, y pusimos un avance y no habíamos conseguido el LP, y ahora ya lo tenemos. Y es maravilloso, es un grandísimo disco. Aquí está el tema Jericho, John Larson and the Silver Fields. Slip onto the rubber line. she's looking fab. So are her sons and daughters, dressed to kill, you know they will. They have an executive order, looks like the emperor's gonna need new clothes. Jericho, your walls are falling, can you hear the trumpets blow? Jericho, your mama's calling, Jericho, Jericho now, Jericho, Jericho now. John Larson es un habitual en Plástico Elástico. Todos los discos que ha hecho han ido sonando. Es un músico de power pop que mezcla con algunas pequeñas raíces americanas, y con su banda, que últimamente se hace acompañar de ella, John Larson and the Silverfields, pues hacen cosas sensacionales como este Jericho. Su disco está muy bien, The Great Pause, y lo iremos aquí en Plástico Elástico, donde habitan las canciones. plasticoelastico.es. Y vamos a seguir con Rumba Records, que tiene preparado, que acaba de sacar un recopilatorio titulado Rumba Boston Blowout, Watts, Dogmatics, The Dents and SCMF, Once Beyond Yards. Es un recopilatorio de bandas del sello Rumba Records, pero que son de Boston, y una de ellas es, por ejemplo, esta, los Watts, que han sonado también en un montón de ocasiones aquí en Plástico Elástico, y de hecho esta canción estaba incluida en su disco Sadly Rock and Rollers, una maravilla de disco, y que está incluida también en este recopilatorio. Aquí están los Watts, Shocking Pink. Shocking pain, Watts, vaya banda, vaya pedazo de banda de Boston. Hay una buena movida allí en Boston con el sello Rumba Records y el sello Red Records, que están agitando la escena y dándole oportunidad a todas las bandas de power pop. Este recopilatorio recoge algunas de las canciones del sello, de las bandas del sello, que son de allí, de Boston, como por ejemplo los Dogmatics, los Dents o estos, o los Watts. Shocking Pink suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales maravillosas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, o Asalto Mata Radio Rock, que es una emisora digital dedicada a la música rock. También estamos en El Rock es mi rollo, que es una web, blog, página digital en donde suena Plástico Elástico. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, de los que nadie trata. Estamos en Radio El Séptimo Cuervo, emisora digital que habla, que se está dedicada o centrada principalmente en los coches clásicos y en los motores antiguos. Estamos en una emisora digital local estupenda que se llama Radio Pra.Nava, que está en el maravilloso sitio de Nava, en Asturias. Y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, a través de Radio Pulsar, buena emisora que está allí en Portugal. Colegas, vecinos, os queremos. ¡Ay, qué buenos sois! En fin, en todas partes y con muy buena programación suena Plástico Elástico. Y vamos a seguir con la banda canadiense de Star Collector, que acaban de publicar un nuevo single incluido en su álbum Game Days, un disco el día de juego, Game Day, que es un discazo, y la canción Super Zero Blues. Este es su nuevo single, su nuevo vídeo. Ellos son Star Collector. They're in fear. empty, but I still believe. Estaban Star Collector con esta canción Super Zero Blues, la banda de Vancouver, el cuarteto de Vancouver, Star Collector, otros fijos aquí, todo lo que sacan nos gusta. Su álbum, su último álbum, Game Day, le hemos pinchado pues en un montón de ocasiones. Yo creo que de todas las canciones que tiene, en total, esta era la quinta, 10 canciones, hemos puesto 5, contando esta, la mitad. No está nada, pero que nada mal. Es una buena banda, por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con una banda irlandesa, una banda seminal, una banda importante que tuvo su época y que desapareció un poco y que ha vuelto a la vida y ha grabado un nuevo disco que saldrá el próximo día 23 de julio. Lo ha grabado entre Berlín, Bath, Londres y Arizona. El disco se va a titular Ausländer, extranjero en alemán, y nos han adelantado un pedazo de canción. Aquí están los irlandeses Power of Dreams con la canción Do It. Much of the London thrills. Watch another boring pop star on a billboard up on Muswell Hill. Domingo dancing, trying to impress. You're the only one I trust. Kid, I will take a black cab. They always seem to take me home. I thought I had it figured out. You're only Lambo doing well. Then you take the easy way out. The network is around the corral. Too much of that free champagne. A dialogue you've had so often you can't reel it up. El último disco que grabó esta banda, Power of Dreams, estos irlandeses, fue en el año 1995. El álbum se titulaba Become Yourself y fue un disco que tuvo bastante éxito y que estaba francamente bien. Después desaparecieron y el líder del grupo, el señor Craig... ¿cómo se llamaba el tipo? Craig... madre mía, Craig Walker, pues estuvo colaborando con bandas, estuvo incluso en Francia, también haciendo algunas cosillas, pero dejaron de componer, de tocar, y ahora se han vuelto a juntar, han grabado este disco, Auslander, que sale el día 23 de julio a través de The State 50. El estado 51, y ahí estará incluida esta pedazo de canción que se titula Do It, que tiene ese toque tan británico, tan irlandés, en definitiva. Power of Dreams, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son catalanes, son de Barcelona, del Maresme y del Bajo Llobregat, y ya han sonado aquí en Plástico Elástico. Se supone que tienen un álbum que estará listo a finales de este verano, del verano de este año 2021, que se va a titular Against Stupidity, y acaban de sacar un nuevo single, una canción titulada Guiltyless, que está muy bien, que demuestra que esta clase, que esta banda tiene mucha clase, y que se llaman Pungent. Hold it. I can't wait to Ahí estaban Pungent con su nueva canción, su nuevo single, que estará incluido dentro de ese álbum que sacarán a finales de este verano, Against Stupidity. La canción se titulaba Guiltless. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con más, con un tipo que es inglés, es escocés, de Glasgow, que vive en Zaragoza, que ha estado en un montón de bandas, en bandas de allí, de Zaragoza, como Catholic Lapse o Hannah, y que acaba de sacar una estupendísima canción. Él se llama, ni más ni menos que Philip McConnell, y la canción Delivery. Among the history books and the writings of Plato and Kant. Every day in the library we'd be 24 hours, 7 days a week. You walked by and carry on with the game in bed. Every day in the library we'd meet 24 hours, 7 days a week. Philip McConnell, un escocés residente en Zaragoza desde hace un montón de años, y su nueva canción, Delivery. Philip McConnell suena aquí en Plástico Elástico con esta estupenda canción. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con unos chicos que vienen desde Nueva York y que hacen un sonido muy californiano, psicodélico. Se llaman Holiday Hive. Ellos van a sacar el disco homónimo el próximo 24 de septiembre y nos han adelantado ya una canción, Ain't That The Way. Ese no es el camino. Aquí están Holiday Hive. Thank you. Ahí estaban los la banda, el trío de Brooklyn, de Nueva York, Holly Hive, con su disco titulado igual que la banda y que se publica el 24 de septiembre, y de ahí hemos sacado esta canción, Ain't That The Way, que suena un poco psicodélica californiana, muy californiana, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos ahora con otra banda de Barcelona. Ellos son unas lumbreras dentro del sonido emo punk de Barcelona. Se llaman Flamsteed y tienen un EP titulado Some Tears Allowed, que ha publicado Lucinda Records. El disco lo ha producido, lo va a sacar también el sello finlandés Fast Decade, y el disco está producido por Edgar Baltri, un tipo que ha trabajado con Tiki Phantoms y con Blaze Out. Vamos a elegir una canción, así, al azar, que se titula Flammers. Buenísima. Flamsteed. I never thought my life was gonna take this beating. Would have never expected this bunch of lads, but sometimes things just happen without a reason. I'm not gonna wander, but just gonna enjoy this time. I never thought my life was gonna take this beating. I would have never expected this bunch of lads, but sometimes things just happen. La canción titulaba Flammers y está incluido en su EP Some Tears Allowed, publicado por Lucinda Records, y que suena aquí en plásticoelástico.es. Sigamos con un inglés que se llama Alex Ohm, que sacó un EP que tuvo bastante éxito y que sonó aquí también, The Lost Persons Meeting Point, y acaba de sacar un nuevo single, el single con una canción sensacional titulada Joy. Él es Alex Om. Something for me, I just keep sinking. I just keep thinking, cause I feel caught up in a new kind of low. Like I'm losing my mind and I'm losing control. There's gotta be something somewhere. There's gotta be something out there in a world that feels so great. You light the sky and you paint the day. Estaba este músico que ha abierto conciertos para Ocean Color Stream, Ian Brown, The Charlatans, Peter Doherty, y que tiene un sonido un poquito James. Está muy bien, Alex Om. La canción es nuevo single que ha sacado Joy. Él viene desde Inglaterra, desde las Midlands, desde Wolverhampton, un equipo inglés estupendo. En fin, con él prácticamente llegamos al final de este programa 3946. Ha sido, como siempre, un auténtico placer estar con todos vosotros, compartir este ratito de música, y os recuerdo que tenéis que visitar nuestra web plasticolastico.es y escucharnos. Porque sin ti, porque sin vosotros, no somos nada de nada. En fin, que os voy a dejar con una banda californiana que tiene un disco nuevo, una banda que se llaman The Mountain Goats. Ellos vienen desde Claremont y tienen un nuevo disco que se titula Dark Is Here, un disco publicado por Merge, que ya es un aval, y voy a dejaros con la canción Before I Got There. Ellos son Mountain Goats. Ser buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. can smell of burning branches, the relics all in ruin, broken blades atop the altar, cheap substitutions, and the tapestry above, torn down, trampled, then rehung, now illegible forever, an oracle with no tongue. Tracks up to the lip, just to prove that they were crawling. Faces turned toward the sky, that they would never see again. Victims of the fallen, I have failed you, sweet young man.